innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. Mi esposa y yo una vez tuvimos empleada a nuestro servicio a una muchachita joven. En México se les llama criadas. Tal vez ustedes le llamen mucama o simplemente servidumbre. El caso es que esta criada no solamente era jovencita, sino altamente ignorante. Venía de una región montañosa de México donde no había ni electricidad. Que hubiera focos iluminando la casa era para ella un misterio. Y que yo pudiera encender un foco moviendo un interruptor a varios metros de distancia del foco era para ella un misterio más grande todavía. No podía entenderlo. Una vez le pedimos que encendiera la luz y no se atrevía a hacerlo. Creía que no podría. Por fin la convencimos de que moviera el interruptor y fue gratamente sorprendida. Ella había encendido la luz. No podía creerlo. Ahora déjeme leerle el pasaje del estudio pasado otra vez, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y les dijo, «¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?». Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. En esta ocasión quiero que usted se dé cuenta de que, si se acerca a la verdad y responde bien, puede ser gratamente sorprendido. Aquí quiero ejercitar un poco la imaginación. Me da la impresión que aquel lisiado fue acercado a Jesús con intenciones torcidas. Los líderes de Israel habían llegado a la conclusión de que Jesús no podía ser el Mesías. Caramba, era un hombre que había evidenciado no respetar las tradiciones de los ancianos. Había permitido que sus discípulos violaran el día de reposo tan solo para satisfacer su hambre. No importa todas las palabras que había dicho acerca del rey David y del sumo sacerdote, lo importante es que había permitido que el descanso del día del reposo fuera violado. A pesar de la evidencia, se habían convencido de que era un impostor. Recuerden, decían que era un blasfemo porque perdonaba pecados, que era un pecador porque se asociaba comiendo con pecadores y publicanos, que era un hombre carente de piedad porque no guardaba los ayunos que ellos guardaban dos veces por semana, lo cual eran tradiciones, y que no se ajustaba a lo que ellos pensaban debía de ser el Mesías. Así que decidieron tenderle una trampa utilizando el día de reposo. Pienso que aquel lisiado fue contratado para hacer caer a Jesús. Tal vez le ofrecieron algún pago. Le dijeron, «Solo tienes que estar en la sinagoga donde el carpintero te pueda ver». Si se atrevía a sanarlo, podrían acusarlo por hacer trabajo en el día del reposo. Definitivamente sanar a un hombre era hacer trabajo. Lucas nos muestra esto en su Evangelio en el capítulo 13, versículo 14. En esa ocasión, también en un día de reposo, el Señor Jesús sanó a una mujer de su enfermedad. Y el principal de la sinagoga reaccionó muy enojado, diciéndole a la congregación, «Seis días hay en que se debe de trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo». Así que aquellos fariseos y escribas estaban usando el día de reposo y estaban usando a aquel miserable lisiado. Les tenía sin cuidado que fuera sanado o no. Lo que ellos querían era encontrar un terreno en el cual pudieran acusar a Jesús. Así que aquel lisiado fue acercado a Jesús con intenciones torcidas. Pero fíjense ustedes, respondió bien. Aquel lisiado respondió bien y fue gratamente sorprendido. Vean los versículos 3 al 5. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y les dijo, «¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?». Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. ¿Se pueden imaginar ustedes el estado mental de aquel hombre? Yo pienso que aquel hombre debió estar lleno de zozobra. Había pasado la mayor parte de su vida baldado. Se estaría preguntando, ¿podrá sanarme? ¿Querrá sanarme? En primer lugar, ¿podrá sanarme? Vean ustedes, su enfermedad era considerada incurable. De acuerdo con la descripción que la Biblia hace de esas extremidades secas que el Señor Jesús encontró y curó, aún en nuestros días nosotros lo consideraríamos incurable. El lisiado probablemente había sido víctima de poliomielitis, tal vez desde su niñez. Eso quiere decir que sus huesos habían dejado de crecer, sus músculos se habían atrofiado y estaban carentes de volumen y, sobre todo, sus nervios estaban muertos. No es de sorprender si aquel hombre se estaba preguntando, ¿podrá sanarme? Y además estaba preguntando, ¿querrá sanarme? ¿Por qué? Porque él se daba cuenta que el carpintero indudablemente, a su vez, se daba cuenta de la trampa. Y si se daba cuenta de la trampa que le querían tender para poder acusarlo, y se daba cuenta, por lo tanto, que aquel lisiado estaba colaborando con los escribas y fariseos, ¿querría sanarlo? Sin embargo, lo que el lisiado hizo es que obedeció, y fue gratamente sorprendido. Jesús le pidió que hiciera precisamente lo que no podía hacer. Le dijo, «Extiende tu mano». Ahora, déjeme hacerle aquí una aplicación a usted. Déjeme decirle, cuando Jesús nos salva o nos sana, nos pide que hagamos precisamente lo que no podemos. Pero, escuche bien, nos da su suficiencia y su capacidad para poder hacerlo. Piense usted, Jesús le pide creer en él. Y usted nunca antes ha creído en él y tal vez nunca antes ha querido creer en él. La verdad es que no puede creer en él. Su misma pecaminosidad le estorba de creer en él. Pero Dios, que es rico en misericordia, está dispuesto a darle a usted fe para que pueda creer en él. Lo que tiene que hacer es determinarse a creer en él. El Señor Jesús le manda a amar a su prójimo como a usted mismo. Tal vez hay alguna persona que usted cordialmente aborrece y no quiere amar, pues aquello que piensa que no puede hacer es lo que Jesús le pide hacer y él le da su suficiencia para hacerlo. Le pide dejar de odiar a aquellos que están a su alrededor. Le pide perdonar a aquellos que necesitan ser perdonados para reconciliarse con ellos. Tal vez le pide abandonar algunos hábitos que usted sabe y piensa que no puede abandonar, pero él le da su suficiencia para que usted lo haga. Lo que usted tiene que hacer es perdonar, reconciliarse, o en el caso de los hábitos, ponerse a abandonarlos. Y él le dará su suficiencia, como le dio su suficiencia a aquel lisiado para hacer precisamente lo que no podía, es decir, extender su mano. Si el lisiado hubiera desistido pensando, eso es lo que no puedo hacer, y no hubiera tratado de estirar su mano, entonces no hubiera sido sanado. Pero fíjese bien, respondió bien. Y para su sorpresa, la mano le fue restaurada sana. Es decir, aquellos nervios volvieron a cobrar vida. Aquellos músculos obtuvieron volumen y obtuvieron sensibilidad. Y sobre todo la piel se llenó con aquellos músculos y perdió su aspecto flácido, seco y colgante. Aquella criada jovencita de la que le hablé al principio fue gratamente sorprendida cuando al apretar el interruptor la electricidad la obedeció, aunque no la conocía, y la luz se encendió. Aquel lisiado de este pasaje fue gratamente sorprendido también cuando obedeció a Jesús y extendió su mano. Aunque no conocía a Jesús, aunque había sido conducido a él con intenciones torcidas, obedeció a Jesús y para su sorpresa su mano le fue sanada. Déjeme decirle, amigo, usted está cerca de Jesús. No es casualidad que esté escuchando este programa. Ponga su confianza en Jesús. Él es Dios y quiere salvarlo. Confíe en Él. Acuérdese que Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Venga a Él y dígale, Señor Jesús, ten piedad de mí. Perdona mis pecados. Sálvame. Y después dígale, gracias por perdonarme. Y déjese sorprender gratamente por Él. Yo mismo, déjeme decirle, hace mucho más de 20 años, cuando estaba en una ocasión en la Universidad Nacional Autónoma de México como un ingeniero joven, un licenciado vino y me compartió el Evangelio. Yo no tenía ninguna, o pensaba que no tenía ninguna necesidad de Jesús. Yo pensaba que era un hombre correcto, más o menos bueno, moral, ya estaba casado, me comportaba bien con mi esposa y no quería tener absolutamente necesidad de nadie. Pero él me compartió el gran amor que Dios tenía por mí y que deseaba salvarme y me dijo que no podía hacerlo por mí mismo. Y me invitó, después de presentarme a Cristo Jesús, a entregarme a Él. Y en aquella ocasión, ya no me acuerdo las palabras con que se lo dije, pero en mis propias palabras yo le dije algo así como, Señor Jesús, ten compasión de mí, ten piedad de mí. Y Él me perdonó y me dio vida eterna. A pesar de que yo no quería acercarme a Él, Él me aceptó, no me echó fuera. Él me salvó. Yo puedo decir que a mí también Él me sorprendió gratamente. Y si usted ya conoce a Jesús, lleve a sus amigos con Él en oración y luego llévelos con Él compartiéndoles el Evangelio. El que sorprendió al lisiado sanándolo, puede sorprenderlo a usted salvándolos y puede sorprenderlos a ellos dándoles la salvación eterna que tanto necesitan. Otra vez me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.